Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un tema silencioso quizá, pero con un impacto enorme en la salud global, la anemia y la malnutrición. Hola, sí. Son condiciones que afectan a millones, ¿eh? No distinguen países ricos o pobres, ni edades. Exacto. Y para entender bien de qué hablamos, vamos a apoyarnos en un informe bastante detallado, de septiembre de 2025, que justamente analiza esto a fondo. Muy bien. Un buen punto de partida para desglosar el tema. Esa es la idea. Queremos sacar lo esencial de ese material. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué ocurren? ¿Qué nos hacen a corto y largo plazo? Y claro, ¿qué se puede hacer? Sacar las claves, ¿no? Perfecto. Empecemos por lo básico, si te parece. Las definiciones. ¿Qué es la anemia según este informe? Dale. Pues, fundamentalmente, se define como una baja en la hemoglobina, esa proteína de los glóbulos rojos que, bueno, que transporta el oxígeno por el cuerpo. Ajá, la transportadora de oxígeno. Exacto. Y los niveles normales, claro, no son iguales para todos. Varían por edad, por sexo, e incluso si una mujer está embarazada, los valores de referencia cambian. Y el informe da cifras de referencia. Me imagino que usa los estándares de la OMS, ¿no? Correcto, sí. Se basa en la OMS. Para hombres adultos, por ejemplo, se habla de anemia por debajo de 13 gramos por decilitro de hemoglobina. Ok, 13 para hombres. Para mujeres adultas que no estén embarazadas, el límite es 12 GDL. Y en embarazadas, baja a 11 GDL. Entiendo, 11. Es más bajo porque, claro, sus necesidades son diferentes en ese momento. Justamente. Tienen más volumen de sangre, está el bebé, es otra historia. Bien, entonces, hemoglobina baja, anemia. ¿Y la malnutrición? Es una palabra que a veces se usa para todo. Sí, es verdad. Es un término muy amplio, podría ser falta de nutrientes o incluso exceso. Pero en este contexto, el informe se enfoca clarísimo en la desnutrición. O sea, la falta de. Exacto. La falta de calorías, de proteínas y sobre todo las deficiencias de vitaminas, de minerales, muchos de los cuales pues son esenciales para fabricar glóbulos rojos. Ahí está la conexión directa con la anemia. Vale, vale. Entonces nos centramos en esa malnutrición por carencia, que muchas veces va de la mano con la anemia, ambas muy, muy comunes. Muy prevalentes a nivel mundial, sí. Ahora vayamos a las causas, que sé que es complejo. Se dice siempre que la falta de hierro es la principal causa de anemia. Y lo es la más frecuente sin duda. El informe estima que más o menos la mitad de los casos de anemia en el mundo son por deficiencia de hierro. La mitad. Es muchísimo. Sí, pero, y esto es importante recalcarlo, sería un error pensar que es la única causa nutricional. No todo es hierro. Claro. ¿Qué otros nutrientes son, digamos, jugadores clave aquí? El informe destaca mucho la vitamina B12 y el ácido fólico, la vitamina B9. Son cruciales. Ajá. Y también menciona la vitamina A, el cobre. Son como piezas necesarias en distintas partes de la línea de producción de glóbulos rojos, lo que llamamos eritropoyesis. O sea que aunque tengas hierro, si te faltan estas otras piezas... La fábrica no funciona bien igual. Exacto. La nutrición es un equilibrio delicado. Entendido. Pero el informe también advierte que no todo se explica por lo que comemos o dejamos de comer, ¿verdad? Hay otros factores. Totalmente. Hay factores no nutricionales muy importantes. Por ejemplo, las infecciones crónicas o que vuelven una y otra vez. ¿Cómo cuáles? Bueno, piensa en la malaria, los parásitos intestinales, las lombrices, digamos, el VIH, la tuberculosis. Todas estas pueden causar anemia o empeorarla mucho. Claro. También la inflamación crónica por otras enfermedades. Y no hay que olvidar los problemas genéticos, ¿no? Las talasemias, la anemia falciforme. Esas afectan directamente al glóbulo rojo. Es un cuadro con muchas causas posibles, entonces. ¿Y la relación entre la malnutrición en general y la anemia? ¿Cómo la explica el informe? ¿Es como un círculo vicioso? Tal cual. Es la definición perfecta. Un círculo vicioso. La malnutrición te debilita, bajan tus defensas, absorbes peor los pocos nutrientes que comes. Y eso te hace más propenso a la anemia. Y a su vez, la anemia. Y a su vez, la anemia te quita energía física, te afecta la mente, la concentración, baja más tus defensas. Y eso puede hacer que comas peor, que te agarres más fácil esas infecciones que decíamos. Y a su vez empeoran la anemia. Uf, una trampa. Una trampa total, sí. Especialmente para la gente más vulnerable. Hablemos del impacto más inmediato. Si una persona tiene anemia por falta de hierro, ¿qué siente? ¿Cuáles son los síntomas típicos? Lo más común es esa sensación de cansancio que no se quita con nada, ¿no? Una debilidad general. La fatiga crónica, sí. Eso. También la palidez se nota en la piel, en las mucosas. Si te bajas el párpado inferior, se ve más blanco. Ajá. Puede haber taquicardia, sentir que el corazón va rápido o late fuerte, falta de aire al hacer un esfuerzo, lo que llamamos disnea. Claro. Dolores de cabeza, mareos, incluso dificultad para concentrarse en el trabajo o en los estudios. ¿Y por qué pasa todo eso? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué la falta de hemoglobina causa esa fatiga, esa falta de aire? Es bastante directo, la verdad. Si tienes menos hemoglobina, pues transportas menos oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Claro, llega menos combustible a los músculos, al cerebro. Exactamente. Y el cuerpo intenta compensar. ¿Cómo? El corazón empieza a bombear más rápido y más fuerte para que esa poca hemoglobina circule más veces. Ah. Y respiras más rápido también. Pero esa compensación tiene un límite. Y de ahí viene el cansancio, la falta de aire y la falta de oxígeno al cerebro explica los mareos, la dificultad para pensar claro. El informe, decías, le pone mucha atención a grupos específicos. Los niños, por ejemplo. Sí, y es que es un punto crítico, la verdad. En los chicos, incluso una anemia leve, que quizá ni da síntomas muy obvios, puede tener consecuencias serias en cómo se desarrolla su cerebro, sus habilidades motoras. ¿En serio? ¿Aunque sea leve? Sí. El informe cita estudios longitudinales, o sea que siguieron a niños por años. Y son muy claros. Los chicos que tuvieron anemia temprano, después rinden menos en la escuela. Tienen problemas de atención, de memoria, de planificación. ¡Qué terrible! Y lo peor es que algunos de esos efectos pueden durar, ¿eh? Aunque después corrijas la anemia. El daño ya está hecho en una etapa clave del desarrollo. Eso es. Impactante. Pensar en el futuro de esos chicos. ¿Y qué pasa con las mujeres en edad de tener hijos? Y sobre todo, en el embarazo. Para ellas, la anemia también es un riesgo grande. Aumenta la chance de complicaciones serias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que el parto se adelante, que el bebé nazca antes de tiempo, o que nazca con bajo peso. Y eso ya sabemos que trae otros problemas a largo plazo para el bebé. Claro. Y también hay más riesgo de hemorragias fuertes después del parto, que pueden ser muy peligrosas para la madre. Durante el embarazo, la necesidad de hierro se multiplica por 3. Por 3. ¡Wow! Es que piensa, tiene que aumentar mucho su propio volumen de sangre, tiene que formar la placenta, tiene que darle hierro al feto para que crezca. Es una demanda enorme. ¿Y si no se cubre esa demanda, qué pasa? Pues las consecuencias van para los dos lados. Para la mamá, más cansancio, más riesgo de necesitar una transfusión de sangre si hay complicaciones. Y para el bebé, puede que no crezca bien dentro de la panza, lo que se llama restricción del crecimiento intrauterino. El informe también se detiene en la otra punta de la vida, los adultos mayores. ¿Sí? Y es importante porque a veces se piensa, bueno, es viejito, es normal que esté un poco anémico. Y no. El informe muestra que en personas mayores, la anemia se asocia clarísimo con más riesgo de caídas. Que pueden ser fatales a esa edad. Exacto. También con perder masa muscular más rápido, la sarcopenia, que los hace más frágiles. Y en general, con que se deteriore más rápido su capacidad de valerse por sí mismos. ¿No es algo menor? Está claro. Esos son los impactos más inmediatos, digamos. Pero el informe alerta sobre consecuencias a largo plazo, a veces irreversibles. Y el cerebro vuelve a aparecer como gran afectado. Este es uno de los puntos que más preocupa del informe, yo diría. Cuando la falta de hierro se mantiene por mucho tiempo, sobre todo en los primeros años de vida, que es cuando el cerebro se está cableando, sí, puede dejar daños que ya no se arreglan. Interfiere con procesos básicos, por ejemplo, la mielinización. ¿Qué es eso exactamente? Es como el recubrimiento aislante que tienen las neuronas, los cables del cerebro. Es clave para que la información viaje rápido. La falta de hierro afecta eso. Vaya. También afecta cómo se producen y funcionan algunos neurotransmisores, como la dopamina, que es súper importante para la atención, el aprendizaje, la motivación. Entiendo. Y limita la plasticidad sináptica, que es la capacidad del cerebro de hacer conexiones nuevas, de aprender, de adaptarse. O sea, toca la estructura y la función cerebral. ¿Y eso? ¿Se puede medir? ¿Se traduce en algo concreto? Lamentablemente, sí. El informe menciona un metaanálisis, o sea, un estudio que juntó los resultados de muchos otros, que es muy fuerte. Se publicó en The Lancet. ¿Y qué dice? La conclusión es bueno, es dura. Los chicos que tuvieron anemia por falta de hierro antes de los 2 años, cuando llegan a la adolescencia pueden tener un coeficiente intelectual entre 5 y 10 puntos más bajo que los chicos que no la tuvieron. Entre 5 y 10 puntos menos de CI. Sí, y esto ajustando por otros factores, ¿eh? No es solo por la pobreza, es el efecto directo de la falta de hierro temprana en el cerebro. Eso es. Es una diferencia enorme en el potencial de una persona, multiplicado por millones de niños. Es desolador. Lo es, lo es. ¿Qué otros sistemas del cuerpo sufren a largo plazo por la anemia o la malnutrición? El corazón, el sistema cardiovascular, es otro que sufre mucho con la anemia crónica. Por el sobreesfuerzo que mencionabas antes, ¿no? Exacto. Obligas al corazón a trabajar extra constantemente, durante años, para compensar esa falta de oxígeno. Es como forzar un motor todo el tiempo. ¿Y qué le pasa al motor? A la larga, el músculo del corazón se puede engrosar de forma normal. Se llama hipertrofia ventricular izquierda. Eso no es bueno. Puede llevar a un tipo de insuficiencia cardíaca que se llama de alto gasto. Y en casos graves, aumenta el riesgo de arritmias, incluso de muerte súbita. ¡Qué serio! ¿Y los efectos específicos de la falta de calorías y proteínas, la desnutrición más general, a largo plazo? Bueno, ahí vemos una pérdida importante de músculo, la atrofia muscular, que te debilita muchísimo. Y una caída brutal de las defensas, la inmunosupresión. Ajá. Y un punto clave que describe el informe es el daño al intestino. La barrera intestinal se puede volver como más permeable. ¿Y eso qué implica? Implica que bacterias que normalmente viven en el intestino y que ahí no hacen daño, pueden pasar a la sangre. Y eso puede causar una infección generalizada gravísima, una sepsis. Se llama sepsis por translocación bacteriana. ¡Tremendo! Hablando de defensas, ¿cómo afecta la falta crónica de otros micronutrientes, más allá del hierro? Vitaminas, minerales. Es devastador para el sistema inmune. El informe menciona el zinc, el selenio, las vitaminas A, C, E. Son todos esenciales para que las defensas funcionen bien. Tanto la primera línea de defensa como la más específica. Exacto. Tanto la inmunidad innata, la rápida, como la adaptativa, la que crea memoria. Sin estos nutrientes, somos mucho más vulnerables a cualquier infección. Y cuando nos infectamos, suelen ser cuadros más graves que duran más. ¿Y en la población adulta en general, hay otros impactos a largo plazo que se noten? Sí, se ve, por ejemplo, en gente que se opera. Si tienen anemia o malnutrición, tienen peores resultados después de la cirugía. Más complicaciones. ¡Ah, mira! Las heridas tardan más en cicatrizar y cicatrizan peor. Y en general, si estás hospitalizado por lo que sea, tener anemia o malnutrición se asocia con un mayor riesgo de morir. El informe vuelve varias veces sobre la idea de un ciclo intergeneracional. Parece un concepto clave. Es que es fundamental para entender por qué este problema persiste tanto. Piensa en una comunidad donde hay pobreza, poco acceso a comida variada, muchas infecciones. Sí. Una mamá anémica, malnutrida, tiene más riesgo de tener un bebé con bajo peso, ya con déficits nutricionales desde el vamos. Ese chico, como vimos, va a tener quizá un peor desarrollo físico, cerebral. Lo que limita sus oportunidades después. Exacto. Menos chances en la escuela, menos chances de conseguir un buen trabajo. Y así, la pobreza y la mala salud se pasan a la siguiente generación. No es solo un tema médico, es un freno al desarrollo de comunidades enteras. Para romper ese ciclo, hay que entender bien cómo se llega a la anemia. El informe detalla las etapas de la anemia por falta de hierro, ¿no? Sí, y es súper útil para ver por qué hay que actuar rápido. Describe como 3 fases, básicamente. A ver. La primera es la depleción de reservas. El cuerpo empieza a usar el hierro que tiene guardado, sobre todo en forma de ferritina. Si haces un análisis ahí, la ferritina ya sale baja. Pero la hemoglobina todavía está normal. Exacto. Todavía no hay anemia clínica, pero las reservas ya están en rojo. Es la primera señal de alarma. Ok, etapa 1. Se vacían los depósitos. La 2. Etapa 2. Eritropoyesis deficiente en hierro. Se acabaron las reservas y ya no llega suficiente hierro a la médula ósea, que es la fábrica de glóbulos rojos. La producción empieza a fallar. Ahí ya se notaría en otros análisis de sangre, me imagino. Sí. Ahí ya bajan el hierro en sangre, la saturación de transferrina, la hemoglobina puede empezar a bajar, quizá todavía en el límite bajo de lo normal, pero la maquinaria ya está sufriendo. ¿Y la tercera etapa es la anemia ya declarada? Claro, la anemia ferropénica establecida. ya no se produce suficiente hemoglobina y los niveles caen por debajo del umbral que define la anemia. Ahí es cuando los síntomas suelen ser más claros. Pero lo crucial, por lo que decías del daño neurológico en niños, es que el problema puede empezar mucho antes de llegar a esa tercera etapa, ¿no? Hay que detectar la falta de hierro en la etapa 1 o 2. Exactamente. Ese es el mensaje clave del informe sobre esto. Intervenir cuando solo bajan las reservas o cuando la producción apenas empieza a fallar es muchísimo más efectivo para prevenir las consecuencias graves. Esperar a que la hemoglobina esté baja es, en muchos casos, llegar tarde. Queda clarísimo. ¿Y para evaluar la malnutrición en general, el informe menciona alguna herramienta? Menciona brevemente los criterios GLIM. Son las siglas de Global Leadership Initiative on Malnutrition. Es como una lista de chequeo, digamos, que usan los médicos y nutricionistas en todo el mundo. ¿Y qué miran? Se fijan en si la persona perdió peso sin querer, si tiene un índice de masa corporal bajo, si se le nota que perdió músculo y si está comiendo mucho menos que antes. Es una forma estandarizada de diagnosticarla en adultos. Tiene lógica. Y el informe también dice que anemia y malnutrición van juntas a menudo, porque comparten las mismas causas de fondo, ¿no? Así es. Lamentablemente, son los sospechosos de siempre. La pobreza, no tener asegurada la comida todos los días, eso es lo principal. ¿Y la dieta? Claro. Dietas muy poco variadas, basadas casi solo en cereales. Estos tienen hierro, sí, pero del tipo no hemo, que se absorbe mucho peor que el hierro hemo de la carne, por ejemplo. Entiendo. También enfermedades del intestino que no te dejan absorber bien los nutrientes, como la celiaquía, la enfermedad de Crohn. Y, por supuesto, las etapas de la vida con más demanda. La primera infancia, la adolescencia por el estirón, el embarazo, la lactancia. Ahí las necesidades se disparan. Bueno, con este panorama tan claro de causas, impactos y riesgos, ¿qué soluciones propone el informe? ¿Qué se puede hacer para prevenir y tratar? El enfoque tiene que ser en varios niveles. A nivel de toda la población hay estrategias de salud pública que funcionan muy bien y no son tan caras. La principal es la fortificación de alimentos. O sea, añadirle vitaminas y minerales a comidas que consume todo el mundo. Exacto. El informe da ejemplos clásicos. Ponerle hierro y ácido fólico a la harina de trigo o de maíz. Ponerle yodo a la sal. Vitamina A al aceite o al azúcar. Son como intervenciones silenciosas, pero que llegan a muchísima gente. Buena idea. ¿Qué más a nivel poblacional? Otra es la suplementación preventiva, pero dirigida a grupos específicos, los de más riesgo. Por ejemplo, darle suplementos de hierro y fólico a todas las embarazadas. O darles hierro o multivitamínicos a los niños chiquitos en zonas donde hay mucha anemia. Ajá. Y, por supuesto, la educación nutricional. Enseñar a la gente qué comer, cómo combinar alimentos. Vale. Y si ya tienes a alguien con diagnóstico de anemia por falta de hierro, ¿cuál es el tratamiento individual que recomienda el informe? El tratamiento estándar, el de primera línea, sigue siendo el sulfato ferroso por boca. En pastillas. Hierro oral. Eso. Para adultos, la dosis suele ser de unos 60 miligramos de hierro elemental al día. Y es clave tomarlo por lo menos 3 meses, ¿eh? Aunque la hemoglobina ya haya subido. ¿Para qué tanto tiempo? Para rellenar esas reservas, los depósitos de ferritina que estaban vacíos. Si no, la anemia vuelve rápido. Entendido. A veces se recomienda tomarlo junto con vitamina C, un jugo de naranja, por ejemplo, porque ayuda a que se absorba mejor. Y en niños, claro, la dosis va por peso. Hay una advertencia importante que recoge el informe sobre dar hierro así nomás, a todo el mundo, ¿cierto? Algo de la OMS. Sí, es un punto delicado, pero muy importante. En zonas donde hay mucha malaria o muchas infecciones bacterianas graves, preocupa un poco. ¿Qué cosa? Que dar hierro a lo loco, sin saber quién lo necesita de verdad, podría ser contraproducente. Hay una teoría y algo de evidencia de que el hierro libre extra en el cuerpo podría, digamos, alimentar algunos microbios y hacer que crezcan más fácil. ¡Ostras! Eso es complicado. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿No dar hierro? No, no es eso. La recomendación de la OMS que el informe apoya es que si vas a hacer intervenciones con hierro en esas zonas de alto riesgo de infecciones, sobre todo si es suplementación masiva, tienes que acompañarlo sí o sí con medidas fuertes para controlar esas infecciones. ¿Cómo qué medidas? Pues, mosquiteros para la malaria, campañas de desparasitación, asegurar que haya antibióticos si hacen falta y, fundamental, mejorar el acceso a agua limpia y a baños. No es solo dar la pastilla de hierro, es mejorar todo el entorno de salud. Entendido. Un enfoque más completo, más integral. Exacto. Y pensando a largo plazo, más allá del tratamiento, ¿cuáles serían los pilares para, idealmente, erradicar este problema? Son pilares que tienen que ver con el desarrollo en general, la verdad. Primero, lograr la seguridad alimentaria. Que todo mundo tenga qué comer y que sea suficiente y variado. Que nadie pase hambre. Fundamental. Segundo, promover activamente que la gente coma más variado. Más legumbres, frutas, verduras y, si se puede, alimentos de origen animal, que tienen el hierro hemo y la B12 que se absorben también. La diversificación de la dieta. Ok. Y tercero, y el informe insiste mucho en esto, trabajar en la equidad de género. ¿Por qué es tan clave aquí? Porque las mujeres y las niñas sufren mucho más la anemia y la malnutrición, por temas biológicos, pero también sociales. Entonces, empoderarlas, asegurar que tengan educación, acceso a recursos, control sobre su salud, es esencial para romper ese ciclo intergeneracional del que hablábamos. Muy claro. Ya cerrando este análisis, que ha sido denso, pero súper necesario, ¿con qué idea principal nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje central del informe? Yo creo que el mensaje más potente es que la anemia y la malnutrición no son solo problemas de salud aislados o simples indicadores de que hay pobreza. Son mucho más. Son. Son determinantes críticos de cómo vivimos, de nuestro potencial como personas, a lo largo de toda la vida. El impacto va mucho más allá de un análisis de sangre. Te afecta la capacidad de aprender, de trabajar, de tener una vida plena. Queda clarísima la relevancia, sí. Ese impacto en el día a día, en la productividad de un país entero, en el futuro de los niños. Y cómo, si no hacemos nada, estas condiciones siguen alimentando la desigualdad generación tras generación. Totalmente. Por eso la conclusión fuerte del informe es una llamada a la acción. Invertir en nutrición, sobre todo en los primeros 1,000 días de vida y en los grupos más vulnerables, no es un gasto. Es una de las mejores inversiones, más inteligentes y más éticas que puede hacer una sociedad. Es invertir en la gente, en su futuro. En capital humano, en desarrollo económico que sea sostenible y en algo tan básico como la justicia social. Y el informe recalca que hay que hacerlo con base en la evidencia, ¿no? Detectar temprano, usar las intervenciones que sabemos que funcionan, tener políticas públicas bien pensadas y que se mantengan en el tiempo. Exacto. El conocimiento está, las herramientas también. El reto es usarlas bien y que lleguen a todos por igual. Para terminar, el informe cierra con una frase muy fuerte. La salud nutricional no es un lujo, sino un derecho humano fundamental. Esto inevitablemente nos deja pensando. Si de verdad aceptamos que es un derecho humano, ¿qué implica eso en la práctica? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno y como sociedad para que ese derecho se cumpla? Sobre todo sabiendo el impacto tan profundo, tan duradero, que tiene la nutrición temprana en el destino de una persona y de toda su comunidad. Es la gran pregunta que nos deja este análisis, ¿no? La evidencia está ahí, las soluciones también. Lo que falta quizá es la voluntad política y social, los recursos, para que esa evidencia cambie de verdad la vida de millones. Una reflexión pendiente para todos, sin duda. La anemia y la malnutrición representan dos de los trastornos nutricionales más prevalentes a nivel mundial, afectando a millones de personas en países de ingresos bajos, medios y altos. La anemia se define como una disminución en la concentración de hemoglobina en sangre por debajo de los valores normales para la edad, el sexo y las condiciones fisiológicas como el embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los niveles umbral de hemoglobina son menos de 13 gramos de L en hombres adultos, menos de 12 gramos de L en mujeres no embarazadas y menos de 11 gramos de L en mujeres embarazadas. La malnutrición, por su parte, abarca tanto la desnutrición, déficit de nutrientes, como el sobrepeso y la obesidad, aunque en este contexto nos enfocaremos en la desnutrición proteicocalórica y las deficiencias micronutricionales que conducen a anemia. La causa más común de anemia global es la deficiencia de hierro, responsable de aproximadamente el 50% de todos los casos. Sin embargo, también contribuyen significativamente las deficiencias de vitamina B12, ácido fólico, vitamina A, cobre y otros micronutrientes esenciales para la eritropoyesis. Además, factores como infecciones crónicas, malaria, helmintiasis, VIH, tuberculosis, inflamación sistémica y trastornos genéticos, talasemias, anemia falciforme, exacerban o imitan cuadros de anemia nutricional. La malnutrición no solo predispone a la anemia, sino que también compromete múltiples sistemas fisiológicos, generando un círculo vicioso de deterioro funcional, inmunológico y cognitivo. A corto plazo, la anemia por deficiencia de hierro provoca síntomas como fatiga, debilidad, palidez cutáneo-mucosa, taquicardia, disnea de esfuerzo, cefalea, mareos y dificultad para concentrarse. Estos síntomas surgen porque la hemoglobina es esencial para el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos periféricos. Cuando su concentración disminuye, la capacidad de oxigenación tisular se reduce, lo que obliga al corazón a bombear con mayor frecuencia y fuerza para compensar, generando estrés cardiovascular. En niños, incluso formas leves de anemia pueden alterar el desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar. Estudios longitudinales han demostrado que los niños con anemia ferropénica presentan puntajes significativamente más bajos en pruebas de atención, memoria de trabajo y funciones ejecutivas, incluso después de la corrección del déficit. En mujeres en edad fértil, la anemia incrementa el riesgo de complicaciones obstétricas, incluyendo parto pretérmino, bajo peso al nacer y hemorragia posparto. Durante el embarazo, las necesidades de hierro se triplican para satisfacer la expansión del volumen sanguíneo materno, la formación de la placenta y el crecimiento fetal. Si estas demandas no se cubren, tanto la madre como el feto sufren consecuencias inmediatas. La madre experimenta mayor fatiga y riesgo de transfusión, mientras que el feto puede desarrollar restricción del crecimiento intrauterino. En adultos mayores, la anemia se asocia con mayor riesgo de caídas, pérdida de masa muscular, sarcopenia y deterioro funcional acelerado. A largo plazo, la anemia crónica y la malnutrición persistente generan consecuencias irreversibles en múltiples órganos y sistemas. En el sistema nervioso central, la deficiencia prolongada de hierro durante la infancia interfiere con la mielinización, la neurotransmisión dopaminérgica y la plasticidad sináptica, lo que puede traducirse en déficits cognitivos permanentes. Un metaanálisis publicado en The Lancet en 2020 concluyó que los niños que sufrieron anemia ferropénica antes de los 2 años de edad tienen un cociente intelectual promedio 5 a 10 puntos menor en la adolescencia, independientemente de factores socioeconómicos posteriores. En el sistema cardiovascular, la anemia crónica induce una sobrecarga de volumen que, con el tiempo, puede provocar hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca de alto gasto e incluso muerte súbita en casos extremos. La malnutrición proteicocalórica, por otro lado, lleva a atrofia muscular, inmunosupresión y alteraciones en la integridad de la barrera intestinal, facilitando la translocación bacteriana y la sepsis. Además, la deficiencia crónica de zinc, selenio y vitaminas A, C y E compromete la respuesta inmune innata y adaptativa, aumentando la susceptibilidad a infecciones respiratorias y gastrointestinales. En adultos, la malnutrición prolongada se asocia con mayor morbilidad postoperatoria, retraso en la cicatrización de heridas y mayor mortalidad hospitalaria. En poblaciones rurales o marginadas, la combinación de anemia, parasitosis y acceso limitado a alimentos ricos en nutrientes perpetúa ciclos intergeneracionales de pobreza y bajo desarrollo humano. Desde una perspectiva fisiopatológica, la anemia ferropénica se desarrolla en 3 etapas bien definidas. La primera es la depleción de las reservas de hierro, caracterizada por niveles bajos de ferritina sérica, 15 microgL, con hemoglobina normal. La segunda etapa es la eritropoyesis deficiente por hierro, donde el hierro sérico y la saturación de transferrina disminuyen, elevándose la transferrina total y la protoporfirina eritrocitaria libre. Finalmente, en la tercera etapa, la hemoglobina cae por debajo del umbral diagnóstico, manifestándose clínicamente la anemia. Es crucial intervenir en las primeras etapas, ya que los efectos sistémicos comienzan antes de que la hemoglobina se altere. La malnutrición, en cambio, puede clasificarse según los criterios GLIM, Global Leadership Initiative on Malnutrition, que evalúan pérdida de peso no intencionada, índice de masa corporal bajo, disminución de la masa muscular y reducción de la ingesta energética. Ambas condiciones comparten factores de riesgo. Pobreza, inseguridad alimentaria, dietas monótonas basadas en cereales, enfermedades gastrointestinales crónicas, como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, y condiciones fisiológicas de alto requerimiento, infancia, adolescencia, embarazo, lactancia. La prevención y el tratamiento requieren enfoques multifactoriales. A nivel poblacional, las estrategias más efectivas incluyen la fortificación de alimentos básicos, harina de trigo con hierro y ácido fólico, sal con yodo, aceite con vitamina A, la suplementación dirigida en grupos vulnerables, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y programas de educación nutricional. La suplementación con sulfato ferroso, 60 miligramos de hierro elemental diarios, durante al menos 3 meses es el estándar para tratar la anemia ferropénica en adultos, acompañada de vitamina C para mejorar la absorción. En niños, se recomiendan dosis ajustadas por peso. Sin embargo, la suplementación masiva sin diagnóstico previo puede ser contraproducente en zonas endémicas de malaria o infecciones, ya que el hierro libre favorece la proliferación de patógenos. Por ello, la OMS enfatiza la necesidad de combinar intervenciones nutricionales con control de enfermedades infecciosas y acceso a agua potable. A largo plazo, la seguridad alimentaria, la diversificación dietética, incluyendo fuentes animales ricas en hierro, hemo y vitamina B12, y la equidad de género son pilares fundamentales para erradicar estas condiciones. En resumen, la anemia y la malnutrición no son meros indicadores de pobreza, sino determinantes críticos de la salud humana a lo largo del ciclo vital. Sus consecuencias a corto plazo afectan la calidad de vida, la productividad y la capacidad de aprendizaje, mientras que sus efectos a largo plazo pueden ser irreversibles, perpetuando desigualdades intergeneracionales. La evidencia científica es contundente. Invertir en nutrición es invertir en capital humano, desarrollo económico y justicia social. La detección temprana, la intervención oportuna y las políticas públicas basadas en evidencia son herramientas esenciales para romper este ciclo. La salud nutricional no es un lujo, sino un derecho humano fundamental. Este informe fue desarrollado y redactado por la inteligencia artificial, Kuben, usada por la multinacional Alibaba. 30 de septiembre del año 2025. La voz que estás escuchando es propiedad de Speech Synthesis Online, un servicio gratuito de transcripción de textos a miles de voces artificiales neurales humanas, para todos los idiomas existentes.